alegría. Los dolores se hacen. Toque del marzo en el 88.5. Grandes canciones. Han llamado a la corredora. Son las grandes canciones. www.itosport.cl, Twitter @itosportradio. Itosport Radio. Ahí para que pegue más fuerte o con mayor efecto, ¿no? Claro, bueno, recordemos que en el tenis de mesa el pegamento incluso de la parte de goma de la paleta no tiene que cumplir ciertas condiciones, sino que también es sometido a un proceso de control y puede aplicarse una conducta. de jugadores que están acá participando. Maldita, se maldice la tierra y los dolores vienen sobre el hombre. Pero acá hay otra maldición y esta maldición sobre un caído. Que en verdad ha crecido harto en el país. Ha crecido harto en Sudamérica. Venga, quiera, y con algo para su radio. Thank you.

Correr acá en aproximadamente una hora más, una hora y un minuto para ser precisos, al menos de acuerdo al programa. Hablamos del clásico Sandler, la triple corona del hipódromo. Hoy